Muy buenas noches y bienvenidos al noveno, nueve programas, un paseo por los mundos musicales que nos tocarán recorrer en el día de hoy. Atentos a los sonidos que cuentan historias creadas por artistas que acompañaron y acompañan nuestra vida. Salgamos a dar una vuelta por la historia y encontrarnos con las palabras que se hacen poesía, con la música, con los recuerdos, con el presente, con el rock. Aquellas hermosas canciones que giran, narices, noise, nuestras sombras, allí está. Y nunca olvidamos, están aquí. Están aquí, en el aire. En el aire. La vuelta al perro en 80 mundos. Lo primero que escuchábamos en esta novena vuelta era Stray Cat Blues, sería Blues de la Gata Callejera, y está en un gran álbum de los Rolling Stones de 1968, Beggar's Banquet, que es banquete de pordioseros. Tiene ritmo de hi-hat, el piano lo interpreta Nicky Hopkins y hay un melotrón que lo toca el gran Brian Jones. La canción fue inspirada por el tema Heroin de la Velvet Underground. La poesía y la música, los sonidos y las palabras, están aquí. La vuelta al perro en 80 mundos. Ya que hablábamos justamente del tema de los Stones, que estaba inspirado en un tema de la Velvet Underground, vamos a presentar su disco Loaded, que es el cuarto álbum editado en 1970 de la Velvet. Se encuentra entre los mejores 500 álbumes de todos los tiempos. El personal de la Velvet era Lou Reed, voz y guitarra, Sterling Morrison, guitarra líder, Doug Yule, teclados, bajo, y Maureen Tucker en la batería. De allí escuchamos rock and roll. Suena en La Vuelta al Perro, en 80 mundos, la Velvet Underground. Yeah. los incunables del rock se despiertan. En la vuelta al perro en 80 mundos. El Desembarco es el 14º álbum del gran León Gieco, que fue publicado en el año 2011. Grabado en Los Ángeles, participan Porchetto, Charly García, María Rosa Llorio, Nito Mestre, Spinetta y Santa Olalla, nada menos. El desembarco, es por cómo llamaron las madres de Plaza de Mayo a su entrada en la ex ESMA. Gieco tiene todo para decir, intenso, eufórico, vehemente. Suena el argentinito en la vuelta al perro en 80 mundos. Suena el gran León Gieco. Argentinito los pobres no se acercan ni a ver. Y se lleva la pelota del partido porque es suyo y es regalo del papá. Va enojado porque el gol que le metieron no lo deja ya ganar. La vuelta al perro en 80 mundos. Mundos musicales. Mundos musicales. De aquí y allá. Prolongaré mi sonido azul. Por los parlantes te iré a buscar. Así dice parte de la letra de Encuentro en el río musical. Estética, sonido, superficies de placer. Séptimo disco de Virus, grabado en Río de Janeiro en 1987, una de las ciudades predilectas de Federico Moura. Es uno de los mejores álbumes de la historia de nuestro rock argentino. El arte de tapa, que es la famosa tapa del culo de Superficies de Placer, es del artista plástico Daniel Melgarejo. En el proceso de grabación en Brasil, Federico Moura tenía neumonía y tarda demasiado en curarse. Le recomiendan hacerse un chequeo médico y descubre que es portador de VIH, falleciendo un 21 de diciembre de 1988 a la edad de 37 años. Aquí le rendimos un pequeño homenaje. Desde Superficies de Placer suena Virus, Encuentro en el río musical. Bro. Que sea rock. Que sea la vuelta al perro en 80 mundos. Bienvenidos a este recreo de la vida. El séptimo álbum de Genesis y el sexto de estudio, The Lamb Lay Down on Broadway, El Cordero se Recuesta en Broadway, de 1974. Un gran álbum doble y último de Peter Gabriel como vocalista, antes de su partida del grupo en 1975. Es un álbum conceptual. Rael, un joven puertorriqueño, viaja a Nueva York en busca de su hermano John, viviendo diferentes situaciones de tinte existencial. De este maravilloso álbum escuchamos The Carpet Crawlers, los que se arrastran en la alfombra, esa sería la traducción. Genesis suena en La Vuelta al Perro en 80 Mundos. There is lamps all under my naked feet. The one is soft and warm, gives off some kind of heat. A salamander scurries into flame to be destroyed. Imaginary creatures are trapped in birth on celluloid. The golden fleece, hoping they'll find peace. Each thought and gesture, a chord and serenoid. There's no hiding in memory, there's no wrong to hide. The crawlers cover the floor in the red ochre corridor. On my second sight of people, they're more lifeblood than before. They're moving in time to a heavy wooden door, where the needle's eye is winking, closing on the poor. The carpet crawlers, he dare call us. The chambers said to be like the forest fight, the sunlight that takes root in every tree. They are pulled up by the magnet, leaving their free. The carpet called us. We gotta get in. El rock, ese misterio que nos hace bien. Para dar una mano llega La Vuelta al Perro en 80 Mundos. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. El lugar donde querés estar. Bueno, llega Blur, Britpop y rock alternativo. Formado en 1988 en la ciudad de Londres, Damon Albarn, Brian Coxon, Alex James y Dave Rowntree. Una de las bandas más grandes de la década del 90. Grandes álbumes como Modern Life y Ravish, Park Life, 13. No, tienen unos discos buenísimos. Escuchamos un clásico, Coffee and TV, el video de la caja de leche. Si lo ven, si lo vieron, bueno, buenísimo. Lo van a escuchar de nuevo. Y si no, vean el video que está muy bueno. Entonces decíamos que se llama Coffee and TV, del álbum 13 de 1999, gran álbum. Suena Blur en La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Do you feel like a change? La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Un paseo musical y otras cositas. Y otras cositas. Sabes que te voy a amar siempre. Todo aparenta normal. Es una banda de Don Torcuato integrada por los hermanos Alfieri, Nicolás voz y guitarra, Juan Pablo beatbox y samplers, junto con Alexis Colef bajo y Luca Albano Barzán guitarra. Nos gusta reflexionar y usar el doble sentido para pensar acerca de las cosas que nos acostumbramos a ver como normales, cuando en realidad no deberían serlo. Lo aprendido es lo que uno no cuestiona. El desaprender nace de una inquietud, de lo que sea que te haga ruido, de tus patrones o herencia cultural, para lograr algo más. Justamente escuchamos y vamos a escuchar Canción del Desaprendiz. Y agradecemos también los saludos que nos mandaron. Son Todo Aparenta Normal, una gran banda que suena en La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Dispuesto, pisa el vano de aquellas hermosas canciones que giran, la dije, lo hice en estas sombras, es esta. Y nunca olvidamos, están aquí, en el aire. En el aire. La vuelta al perro en 80 mundos. Los Encargados es la primer banda tecno de Argentina. ¿Quién lo sabe? Yo creo que sí. Tecno Pop. La banda liderada por el gran Daniel Melero tocaron en el Festival Buenos Aires Rock de 1982 y les tocó abrir el show de Riff. Bueno, fueron recibidos con naranjazos y despedidos con piedras porque ya no tenían más naranja. En 1986 aparece su disco Silencio, que recibe buenas críticas y fue elegido como mejor disco del año. Sé que nunca estuve aquí, o es que quizá visité este lugar en sueños. Si sos medio grande, te va a sonar esta canción. Dice esta canción que se llama Orbitando. Los Encargados suenan en La Vuelta al Perro en 80 Mundos. La poesía y la música, los sonidos y las palabras, están aquí. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Y se termina esta novena Vuelta al Perro en 80 Mundos. Les recordamos que pueden escuchar este y otros programas que ya pasaron por Mixcloud. Ahí están subidos todos. El link está, y les digo, para que visiten nuestra página de Instagram o Facebook. En los controles de este globo aerostático sin brújula, el señor Gabriel Sena, muchas gracias. Quien les habla, Gabriel Duca, se va despidiendo, rindiendo homenaje a una de las figuras más importantes dentro del rock. Cuando tenía solo 15 años formó The Runaways, el primer grupo de rock femenino a tener serias aspiraciones para ser estrellas. También fue vocalista de The Black Hearts y escuchamos dos de sus grandes éxitos en vivo. Con eso nos vamos despidiendo y nada menos que con los Foo Fighters, Bad Reputation y I Love Rock and Roll. Nos despedimos con una de las figuras femeninas más importantes del rock, la gran Joan Jett. Hasta el próximo miércoles a las 23. Gracias por estar. So, if you don't mind, we'd like to play some fucking rock and roll music with Joan Jett tonight. Generation. The girl must do what she wants.